Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Juanvi, muy buenas. Muy buenas. ¿Dónde te hemos traído de excursión? Pues a Onda Merlí. Joder, la primera está acertado. Mira que veníamos ensayando en el metro, ¿eh? Mira que veníamos ensayando en el metro. Qué bien, Juanvi. ¿En qué programa es este? ¿Qué estás? ¿A qué has venido aquí? Échale papas, ¿no? Estamos en el mismo espacio, sí. Un montón de gente hoy en el estudio, ¿eh? Seguimos mirándole salida. Cuéntanos un poquito qué compañeras te acompañan hoy en el estudio. Pues Belén, María, Inma, Mario, Sandra. Y luego ya vamos a empezar a presentar al nutrido grupo de chicas que tenemos aquí. Una preguntita, ¿tú sabes el día que es hoy? Viernes. Día 2. Estamos de estreno, porque ayer hubo un estreno televisivo del que vamos a hablar ahora. Así para un poco ir avanzando los oyentes. Por último, ¿sabes la página web donde colgamos todos los programas? www.radioalmenara.blogspot.org, ¿no? Más o menos. Lo he dicho bien. ¿Alguna letra se ha acertado? Sí, efectivamente. No me he comido alguna. Yo creo que, mira, las personas que están escuchando pueden teclear Échale Papas, Onda Merlín, y ya por ahí salen un montón. ¿Sabes qué programa es este, Juanvi? ¿Qué número de programa es? ¿Qué número? Sí. Llevamos 7 años ya. ¿7? El 178. ¿Tú sabes contar hasta 178? Pues venga, pues vamos a poner un audio y así ya vamos adelantando de qué va este Échale Papas hoy, 2 de diciembre. Una novela. ¿Y de qué va? De nuestra vida. A ver, ¿a quién le toca hacer la cena? Yo. A mí me toca bajar la basura. Yo barro. ¡Marga! ¿Qué quieres? ¡No puedes dormir en la playa! ¿Qué te pasa? Cálmate. ¡Que quiero salir! Una cagada más y os echan del piso. ¿No te gustan las normas? No, lo que a mí me gusta hacer no se puede hacer con las normas. Es terrible darse cuenta y tener que apretarlas más. Es que este sí que es tu trabajo. Apretarlas sin que se den cuenta, hasta que aprendan. ¿Está vacía? ¿Que no está el dinero? Prefiero potenciar sus capacidades que restregarles 100 veces al día sus discapacidades. ¿No sabía que bailabas? Tienes que ser responsable de ti misma, de tu salud, de tu sexualidad. Eso es de verdad la vida independiente. ¿Y si nos vamos a un restaurante? ¿Nosotras? No puede ser tan difícil, vale. Todo el mundo va. Es que sois problemáticas. ¡Se acabó! Ya esa mujer ha cruzado la línea roja. Tienes que aprender a tener el control de lo que haces. Tú puedes. ¡No me mires! ¡No me toques! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Lo que quiero es ser libre. ¿Queréis ir a la residencia? ¡No! ¡Pues venga, vamos! ¡Venga, banda de tullidas, pisa huevos! ¡Rápido! Vete tú a saber por qué la naturaleza hace criaturas como tú. ¡Y una mierda! Este 1 de diciembre se ha estrenado la serie Fácil, basada en la premiada obra de Cristina Morales, Lectura Fácil, dirigida por Ana Costa. Cuenta con un reparto de lujo. Fácil relata la vida de 4 mujeres con diversidad funcional que vive juntas en un piso tutelado en Barcelona. Hoy en Échale Papas Estamos con su directora Ana Costa y una de sus actrices principales, Coria Castillo. Muy buenas y bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué podemos ver en Fácil? Pues en Fácil podéis ver una serie de cuatro primas, cuatro amigas que viven en un piso tutelado en Barcelona y, bueno, pues su día a día, los problemas que tienen, las cosas que le pasa, cómo la sociedad las ve, cómo se enfrentan ellas a todos los problemas que les surgen. Es una serie divertida, pero también es bonita, es emocionante, muy entretenida. ¿Cómo surge la idea de crear una miniserie como Fácil? Pues una amiga mía que había leído el libro Lectura Fácil me lo recomendó. Me dijo, Ana, tienes que leer este libro y hacer una serie. Es una amiga que me conoce muy bien y que sabía que me iba a gustar mucho y que me iba a entusiasmar esta idea porque a mí me gustan las cosas así un poquito arriesgadas. Y así fue. Estás basada en el libro Lectura Fácil de Cristina Morales. ¿Qué impresión os dio cuando lo leísteis? Pues la impresión fue que no había leído nada parecido en toda mi vida, que eso me gustó mucho, que era, pues eso, que era algo nuevo, que era muy divertida, que pasaba en mi ciudad, que es Barcelona, que eso también me gustó mucho. Y que era una historia que no se había contado nunca y que me entraron muchas ganas de contarla para la televisión. ¿Cuánto se ha mantenido fiel al libro? Pues mira, los cuatro personajes principales, Nati, Marga, Ángels y Patri, son personajes que salen en la novela y son los protagonistas. Pero casi que todo lo demás es un poco más libre. Sí que algún personaje se cita en la novela, por ejemplo, la cuidadora, Laia Boedo, se la cita, pero está tratado de una manera distinta como está en la novela. Está inspirado, sería que está inspirado en la novela. ¿Cómo se adapta un libro a la televisión? Pues mira, chicas, esto no os lo aconsejo nada, que adaptéis nada para la televisión, porque es muchísimo trabajo. No os podéis imaginar el trabajo tan duro que es ir escribiendo y ver que no te sale y que lo haces mal y luego lo vuelves a escribir y te sale un poco mejor y luego un poco mejor, hasta que te dicen, bueno, vale, ahora ya nos gusta, ahora ya lo vamos a hacer. Pero es muchísimo trabajo. ¿Cuántas personas más, aparte de ti, han hecho posible esta adaptación? Pues, aparte de mí, otra guionista, que es amiga mía, que se llama Cristina Pons, y que estuvo conmigo todo el tiempo del año que estuvimos escribiendo la serie. Que nos cuentes algo de los personajes. Pues os cuento de los personajes que salen en la serie. Son eso, cuatro primas que ellas viven, nacieron en un pueblo de Ávila que se llama 20. Son Marga, Ángels, Patri y Nati. Son chicas muy diferentes, a cada una le gusta una cosa, cada una tiene una manera diferente de comportarse, pero tienen algo en común, que es que se respetan mucho la una a la otra, respetan mucho la libertad de la otra y están muy a gusto viviendo en el piso tutelado y se quieren quedar a vivir en el piso tutelado a toda costa. Cuéntanos cómo es tu personaje. Mi personaje es el personaje de Ángels. Ángels es la mayor del piso tutelado, es la tesorera, la que se encarga de llevar las cuentas y la que intenta, y digo intenta porque no lo consigue, controlar a sus primas, controlar que hagan las cosas de la casa, controlar que vayan a talleres, controlar que se porten bien. A ella no le gusta porque ella está escribiendo una novela con el método de lectura fácil en el móvil porque está yendo a un taller de lectura fácil y ella lo que quiere es ser escritora y que la dejen escribir ese libro, pero no puede porque sus primas le dan muchos quebraderos de cabeza, entonces tiene que hacer un poco siempre la mala, siempre tiene que estar regañándolas, pero en el fondo es muy buena gente y las quiere mucho. ¿Por qué están incluidos las actrices haciendo las mujeres con diversidad funcional? Que porque hay actrices que no tienen diversidad funcional y haciendo de mujeres, eso es. Bueno, pues este fue un tema difícil, porque siempre lo ideal es que hubiesen podido ser chicas con ese tipo de diversidad, ¿no? Pero no fue posible porque cuando se graban las series o las películas siempre hay un tiempo muy limitado y tenemos unos horarios muy complicados. Y entonces nos aconsejaron, las personas que entienden, que para este tipo de producción que teníamos tan poquito tiempo de rodaje, daba la impresión que costaría mucho, ¿no? Que hubiésemos necesitado mucho más tiempo y también mucho más dinero para que pudiese ser más largo, para que hubiésemos tenido mucho tiempo para prepararlo, para que los tiempos de rodaje no fuesen tan... Porque, o sea, nos levantamos a las 6, acabamos a las 8 de la tarde y entonces no era posible. Esto va a quedar para otros momentos que pueda ser posible. ¿Cómo se preparan las actrices para este tipo de papeles? Pues mira, hablamos con... Fuimos a pisos tutelados como el que vivís vosotras. Hablamos con chicas que viven en estos pisos titulados. Nos contaron cómo se organizaban. Nos contaron qué hace una mejor que otra, qué se le da bien, a otra qué se le da peor, cómo se ayudaban, también cómo se puteaban, porque eso pasa en todas partes. O sea, lo de hacerse la puñeta no solo pasa en pisos tutelados, también pasa en compañeras de piso. Ellas que viven en un piso tutelado también les pasa, María y Aima. ¿Vosotros en el piso también os puteáis? En realidad yo tengo buena fe, ¿no? Son muchos años y son buena gente, pero siempre, pues oye, que hay a veces que nos tienen que corregir, pues, para mejorar un poco las tareas, pues no pasa nada. No solamente no lo dicen a nosotras, en todo el mundo mundial también se lo dicen, hay que seguir mejorando para que todo esté limpio siempre y que no quede todo mala higiene. Hay que tener buena higiene siempre en la vida. Claro. Porque la buena higiene hace magia. Sí. Bueno, es que los problemas no son solo en piso tutelado. Cualquier grupo de personas que tiene que convivir tiene problemas. Eso es así. Entonces, y si tenéis un marido, ni os explico. Los maridos son un desastre. Sí lo son. No decimos ay que no, ¿eh? Eso digo yo. ¿Tenéis marido vosotras? No, yo tengo novio. Yo tengo novio, sí. Las dos tenéis novio, pero no vivís con ellos en el piso, ¿no? No. Por desgracia yo sí. ¡Aguantarle! Y hace y él siendo chico, el trato es el mismo. Él tiene que ginar las tareas igual que todas vosotras, ¿no? Sí, aparte de ser del Atlético de Madrid, ¿sí? Yo soy del Real Madrid, siempre le pico yo muchas veces. Cuando jugamos en equipo, cuando le toca, el Madrid cuando juega con el Atleti ya estamos ahí. Pero sobre todo, es muy limpiador, sí, sí. Es muy de pueblo él. De hecho, ¿por qué es de pueblo? Porque eres de un pueblo de Cuenca, de Villarejo de Fuente. Ah, entonces como las chicas de la serie, que también son de pueblo. Entonces tiene ahí un huerto, tal, pues planta pistachos, membrillos, tomates, lechugas, planta de todo. Pero eso luego os viene muy bien porque os lo coméis vosotros. A mí a veces me traes, sí. Claro, claro, hombre, tiene sus ventajas. Oye, pueblo, pues, tiene sus ventajas. Perdona, Inma, pero tú tienes un novio, a ver, bien, la ¿eh? La verdad que es muy... Ya me gustaría a mí tener un novio que me trajese pistachos y... Y que limpie. y que limpie. Es muy limpiador, Luego, aparte, su hermano tiene un galguito, que es más bueno. Y no sé, si te da vergüenza, no me contestes. Nada, tranquila. ¿Es buen amante? ¡Ay, no! Pasa palabra, ¿no? Él es muy bueno de sus amigos, de familia. Él sabe que me gustan los chicos guapos de la serie. Ah. Él no se enfada ni nada conmigo, porque él sabe que me gustan los chicos de la serie, los cantantes, los actores y eso. Y tú tienes la libertad de poder decir, mira qué guapo, mira este. No se enfada, no se enfada. Pues eso es un gran compañero. Él sabe que yo le quiero mucho, eso lo sabe. Y luego tú tienes la libertad de decir, pues este está buenísimo y este y el otro y tal. Pues como él, yo qué sé. A ver quién está bueno así. El Ángel Silvestre. Y el rubio de la Hombre, serie. Que le ha gustado la serie, ese está bueno. Le ha gustado Martí. Le ha gustado Martí. Es que Martí desde es aquí, muy guapo. Un saludo muy grande para él. Desde Madrid a Barcelona. Un beso para Martí, que nos pareces a todas que eres muy guapo, Martí. A ver si viene a Madrid sexy. A conocernos. Vamos a hacer, mientras Inma digiere toda esta información, vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos aquí en Échale Papas hablando sobre Fácil. Que hay de Coria Castillo en Ángeles. En Ángeles, en Angelita, en Ángeles, que tiene muchas maneras de decir su nombre. Pues ahí, yo creo que, o sea, como, y Coria es muy buena, ya hablo, ya no sé de quién hablo. Pues es buena, le gusta que los demás estén a gusto y eso también le pasa al personaje de Ángeles, que le gusta que los demás estén a gusto. A mí no me gusta discutir, no me gusta que haya conflictos, eso también lo tiene el personaje de Ángeles, que no quiere que esté todo tranquilo, que todo el mundo esté contento y que esté bien. Y al final creo que una mirada muy... O sea, yo creo que Ángels cree que todo el mundo es bueno y que todo el mundo hace las cosas bien. Y eso es una cosa que a mí me pasa hasta el punto de que muchas veces me fío demasiado de las personas. Y luego hay veces que me llevo decepciones, pero bueno, elijo seguir confiando en que la gente es buena y ya, con todas las consecuencias que eso trae. ¿Cómo lo ha sido rodar y trabajar junto personas con diversidad funcional? Pues ha sido una maravilla porque hemos conocido a personas súper interesantes que nos han abierto un mundo que yo antes pensaba que conocía, pero no. Entonces he aprendido a... Y bueno, estoy aprendiendo todavía, mejor dicho, a ver todo el mundo de la diversidad funcional desde otro punto de vista, centrándome más en la persona que tengo enfrente, no en la discapacidad que esa persona tenga. Y creo que son... O sea, que al final es un colectivo de personas muy creativas, que tienen mucho que ofrecer, que tienen mucho que contar. Y lo bueno que tiene Fácil es que les está dando visibilidad y creo que está dando pie a que muchas personas tengan o no tengan diversidad funcional, que estén en casa, se sientan seguras y quieran darse a conocer al mundo y hablar, pues eso, de lo que sienten, de lo que quieren y de lo que necesitan, como cualquier otra persona, vaya. ¿Era la primera vez que compartís repartos con con personas de diversidad funcional? Yo sí, es la primera vez. Conozco de la vida, pero de trabajo era la primera vez. ¿Tú, Coria, como trabajas a veces en la ONCE, ¿no? Sí, yo suelo trabajar con la ONCE, entonces sí que había trabajado con personas ciegas, con personas que tenían alguna diversidad funcional, entonces no era la primera vez, pero trabajar con tanta gente que la tuviera sí que era la primera. O sea, había trabajado pues de manera muy, muy poquito, muy puntual, pero con tantos compañeros con diversidad, como con la compañía de danza de la Troca y eso, primera vez. Antes de la serie, ¿qué contacto tenéis con la diversidad funcional? Pues yo tengo una hermana, que es mi hermana más pequeña, que nos llevamos un año, que se llama Montse, y ella estudió psicopedagogía y toda la vida empezó de monitora de comedor en un centro de Barcelona para personas con diversidad como funcional. Como María, que trabaja en el comedor. Como también. Tú, ¿no, María? Pues ella empezó como tú, mientras estudiaba, era monitora de comedor y sigue ahí en ese centro, ha estado ahí toda la vida y ahora es profesora y siempre le pregunto sobre vosotros, también la he visitado, siempre me gusta que me cuente cosas de sus alumnos, cosas que le pasan a ella, a veces como... Porque claro, ahora aquí vosotros estáis muy de protagonistas, esa es la verdad. Pero las personas que están con vosotros a veces también necesitan un poco de protagonismo porque ellos también tienen sus cosas, tienen su vida y también son importantes. Entonces, pues con mi hermana toda la vida me ha gustado que me cuente sus cosas. Y ese ha sido mi contacto con las personas con diversidad funcional. ¿Qué aporta a las personas con diversidad funcional en una producción de la televisiva? Pues bueno, en primer lugar, aportan que aparezcan personas distintas, ¿no? Porque la televisión hay demasiadas personas iguales, eso para empezar. Entonces, que aparezcan personas distintas, pues antes, mira, cuando hace mucho tiempo no aparecían personas negras, ¿no? Ni negros. Entonces empezaron a aparecer personas de color y eso hace ver que el mundo es muy grande y hay personas de mucho tipo. Entonces, el hecho de que aparezcan personas con diversidad funcional igual que vosotros es enseñarle a los que ven la televisión que hay personas como vosotros. Y entonces, pues, enseñar cómo viven, cómo son vuestras casas, cómo os relacionáis, dónde vais a los centros de formación, a los centros de... Pues danza integrada, como Vanati, o personas que trabajan, como Patrick, que trabaja en el teleférico, que seguro que vosotros alguna también trabajáis, ¿no? ¿Quién trabaja? ¿Tú, María, trabajas? Sí, al lado del teleférico. ¿Trabajas al lado del teleférico? Sí. ¡Ay, qué casualidad! Sí. Mira, Patri trabaja en el teleférico y tú trabajas al lado. En el centro ocupacional. Ah, ¿y qué haces allí? De auxiliar de comedor. Ah, ¿y qué haces? ¿Pones la mesa? En Pintor Rosales. ¿Y allí pones la mesa o más bien ayudas en cocina a cocinar? No, ayudo a poner la mesa y eso, a los chavales. A los chavales. Claro, y luego también aparte vas a danza, que también... Sí, los lunes. Los lunes. ¿Y tus compañeros de danza también son personas con diversidad funcional? Sí, Sandra Moreno y Juanmi también. Pero tú, ah, Juanmi. También, ¿tú también vas a la danza integrada? Mira, no sabíamos que teníamos aquí dos bailarines en el estudio. Sí. ¿Y tú, Inma, no te has animado a ir a danza algún día? Yo es que soy fan del Fumba. Ah, claro, porque tú estás en el gimnasio ahí todo el día, todos los aparatos que ves te subes tú media hora mínimo. Sí, sí, sobre todo, aparte me gusta mucho Bollywood, me gusta la danza del vientre también. Entonces, bueno, nos ven muy machosos a todos, ¿eh? Yo, eso está bien. Una vez, esta serie que echaban hace tiempo, Un Paso Adelante, que fue rodada donde el matadero, ahí en Legazpi, donde el matadero. Sí. Pues a verles a ellos y a ver a los artistas de calle y ahí empecé yo a animarme a bailar. Claro. Es que eso está muy bien. También lo bueno que tiene la serie, que muchas personas que verán la danza integrada, pues a lo mejor que nos habían planteado bailar, pues les da ganas de buscar algún sitio para bailar o para hacer danza integrada. Claro, igual que a la gente que le gusta la sevillana, el flamenco y eso. Claro, y una cosa muy importante que he aprendido haciendo esta serie, que me han enseñado personas con diversidad funcional, es que, por ejemplo, siempre que en la tele hemos visto los bailarines, siempre son delgados, guapos, que se mueven elásticamente, qué tal, sí. Y lo que he aprendido yo haciendo esta serie es que me he encontrado personas con unos cuerpos no precisamente flacos ni altos. Me he encontrado gente que no tiene piernas, gente pues que tiene un peso que pesa más que un bailarín de la tele. Y entonces yo he aprendido que personas con cuerpos distintos y con pesos distintos y con pueden enseñar una danza preciosa que emocione y que a veces incluso te identificas más que con una tía que está buenísima y que pesa 40 kilos. Y entonces eso a mí me ha emocionado mucho. Mucho. Y estoy muy contenta. O sea que me alegro mucho de que tú hagas danza. Porque estoy segura de que alguien cuando te ve se emociona y aprende cosas contigo. ¿Y se puede ir a veros bailar? ¿Hacéis como muestras al final de año o algo así? Sí, se puede ver, eso es, también. Ah, pues ya nos pasaréis para ir a veros. Vale. ¿Pretende esta serie acabar con alguna etiqueta sobre la diversidad funcional? Pues ojalá. O sea, sí, por supuesto que sí. Porque las etiquetas son feas, porque parece que yo, por ejemplo, soy la baja, porque yo soy muy bajita. Y toda la vida también me he encontrado a veces que me han insultado y me han dicho enana, no sé qué, no sé cuántos. Entonces las etiquetas siempre molestan, ¿no? Porque una persona puede ofrecer un montón de cosas y a veces la etiqueta te las tapa, ¿no? Detrás de si te dicen gorda o subnormal o tullido, pues esa etiqueta parece que tú ya eres solo eso, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer desde el sitio que tú ocupes en el mundo. Sí, al final una etiqueta es como cuando tú pones en un libro una etiqueta con tu nombre. Está bien para identificar que es tuyo, pero si solo miras la etiqueta te pierdes todo lo que hay dentro del libro. Entonces, si puede ayudar en algo la serie de Fácil para que la gente deje de querer poner etiquetas a todo y se fije más en la persona que hay detrás, pues estaríamos muy felices. ¿Qué es lo más arriesgado de esta serie? Bueno, eso lo debería decir el espectador, pero eso casi que vosotras la habéis visto. Sí, sí. ¿Y qué es lo que os ha parecido más arriesgado? ¿Que hablemos de sexo? De eso no pasa nada. Eso no pasa nada porque no pasa eso es nada. Natural. Claro. ¿Ves? Es que esto sí, es chicas, una maravilla eso, porque mucha gente nos ha dicho que la parte del sexo, que se muestra demasiado, que incluso les ha incomodado, cuando la realidad es que es lo más natural del mundo. Claro. Entonces, para que se vea muchas veces lo equivocados que estamos y precisamente ponemos estas etiquetas y nos fijamos en una cosa que no tendría que ser, porque cuando es lo más natural del mundo. Pues yo, sí. Yo pues como, sí. Como creadora, como que soy de la persona que pensó en el proyecto y que he estado más tiempo porque estoy desde que lo escribí hasta que se estrena, os diría que lo más arriesgado es contar la vida de cuatro chicas que tienen una diversidad funcional y no poner el foco en la diversidad funcional. O sea, en verdad hablamos de seres humanos y cosas que les pasan a cualquier mujer y en el segundo capítulo ya me gusta, no me gusta estar hablando de diversidad funcional, sino de ellas, de quiénes son, de lo que les pasa y todo eso. ¿Dónde se ha rodado? Pues se ha rodado en Barcelona y algunas escenas en Tarrasa y en... ¿Y el otro sitio donde es? Alella de Mar. Alella de Mar. Ella lo dice. Es que soy catalana yo. ¿Eh? ¿Dónde está eso? Pues eso está como a unos 7 kilómetros de Barcelona. Cuéntanos alguna curiosidad. Pues mira, por ejemplo, una curiosidad del rodaje es que hay una escena que salgo yo por detrás que no soy yo. Porque justo el último día de rodaje di positivo en COVID y no pude rodar. Me tuve que ir llorando y sin despedirme, que me dio mucha pena. Entonces, una de las cuidadoras, estábamos ese día rodando en la Fundación Perapillans, que nos ha ayudado mucho en la serie, y una de las cuidadoras, que estaba con personas de diversidad funcional, estaba gordita, entonces por detrás podía parecer que era el personaje de Ángels, entonces la pusieron mi vestuario, mi ropa, y en la serie sale por detrás ella, y no soy yo, porque yo estaba en casa tosiendo. ¿Qué esperáis de Fácil? Bueno, a ver, a mí me gustaría que a la gente le gustase, a la gente le pasase un poco lo que me ha pasado a mí con la serie, que es que he cambiado la manera de ver a las personas con diversidad funcional, y eso me parece que es muy importante. Y otra cosa que me gustaría es que, de alguna manera, fuese lícito todo el mundo, ¿no? Las personas con diversidad funcional son tan válidas como las que no tienen la diversidad funcional. Y eso me gustaría mucho que la gente lo entendiese. ¿Qué ha supuesto para vosotras participar en un proyecto como esta miniserie? Pues para mí ha sido un antes y un después en mi vida, porque primero a nivel personal, porque he crecido mucho como persona, he aprendido mucho como persona, muchas cosas que yo pensaba que tenía muy claras. Yo pensaba que tenía una idea formada al respecto de muchas cosas, y me he dado cuenta que no, que estamos día a día aprendiendo y no podemos dar nada por sabido, porque no es así. Y a nivel profesional ha sido un regalo poder estar trabajando con Ana, con mis compañeras. He aprendido mucho como actriz. Me han llamado para hacer más casting para otras cosas, cosa que está muy bien. Me ha dado una visibilidad que no esperaba. Entonces, todo lo que ha traído Fácil a mi vida ha sido cosas muy bonitas y muy buenas. Ayer se estrenó la serie. ¿Cómo visitaste el día? Pues el día de ayer lo vivimos como un día raro, por lo menos en mi caso, porque por la mañana estuve pues en casa pues haciendo cosas de limpieza, como decía Inma, que había que limpiar la casa. Por la tarde fui al fisioterapeuta porque tengo la espalda destrozada, y luego por la noche fui a terminar de ver la serie con mi familia. Pedimos pizza y mucha gente me escribió para decirme que la había visto, que le había gustado mucho. Me sorprendió cosas, por ejemplo, mi tía, yo le escribí a un grupo de WhatsApp que tenemos con Ana y con la chica. Yo tengo una prima, una tía que es muy seria, muy seria, muy seria, y me mandó un mensaje de WhatsApp muy bonito diciendo que había llorado, que se había emocionado, y yo me quedé muy sorprendida porque yo no he visto emocionarse a mi tía en 42 años que tengo en la vida. Entonces fue un día así como cualquier otro, pero muy, muy emocionante y muy bonito. Y yo, pues es que creo que estuve haciendo entrevistas todo el día. Y luego por la noche tuve que ir a una gala de premios que era sobre diversidad, y entregué un premio para una serie que trata sobre la diversidad. Y luego también recibí mensajes de personas que habían visto la serie y les había gustado. Vamos a hacer una pequeña pausita, así nos echamos un traguito de agua y ya vamos a la recta final de este Échale Papas sobre Fácil. Yo no canto por la vez, ni tampoco por la salida. Canto por un amigo mío que por mi canto por la vez. ¿Cómo empezaste como directora? Pues estudié. Fui a la universidad y estudié para directora. ¿A estudiar como todo? Ah, sí. Luego empecé primero como ayudante de dirección, con varias personas, sobre todo hombres, y hacía, pues les ayudaba a dirigir sus obras de teatro o sus películas, lo que fuese, y poquito a poco yo fui subiendo de categoría hasta que he sido directora. ¿Qué otras producciones has dirigido? Pues la anterior que dirigí fue con otro director, que es una otra serie también que se llama Art de Madrid y que va sobre Madrid, pero hace muchos años. Es una serie de época. Y también he dirigido mucho teatro, porque me gusta muchísimo el teatro, que ya sé que a vosotras también os gusta mucho el teatro. Pues también he dirigido teatro. En verdad, cuando... Lo que más me gusta es el teatro. Bueno, me gusta todo mucho, pero el teatro es como cuando vuelves a casa, ¿sabéis? Cuando no os gusta a vosotras cuando pasáis un día entero fuera de casa y volvéis a casa, que se está tan a gusto, sí, y lo disfrutáis mucho, ¿sabéis esa sensación? Pues yo cuando vuelvo al teatro es un poquito volver a casa. Esa cosita de sentirte en casa es como cuando dirijo teatro. Coria, ¿tú cómo arrancaste con el mundo de los espectáculos? Pues yo hice mi primera obra de teatro con 6 años, que se llamaba Las Tres Reinas Magas, y yo hacía de Melchora. Entonces, todos los años en el cole siempre estaba... pues yo siempre quería montar obras de teatro para todos los fines de curso, para todos los puentes. Yo siempre quería montar cosas hasta que... o sea, me regañaban y todos los profesores. Y luego en el instituto, pues me metí en el grupo de teatro y terminé el instituto, estudié arte dramático y siempre he estado haciendo cosas. Esto es lo primero que hago así en tele, pero siempre he estado haciendo teatro y subida a escenarios y haciendo lo que podía. ¿Vienes de hacer monólogo? ¿Qué es esto? Pues monólogos de stand-up, que es un nombre inglés, que quiere decir realmente ponerse de pie. Entonces, son monólogos que tú hablas, estás solo tú, no es como una obra de teatro, que hay más gente, estás hablando tú sola, entonces pues hablas de cosas que te han pasado, cosas que han pasado en tu vida, pero desde un punto de vista de humor, de risa. Nos queda poco tiempo y bueno, si entre off the record, vamos a darle la vuelta a la entrevista porque Ana, sí, y Coria tienen muchísimas ganas de preguntaros un montón de cosas. Entonces, a veces os toca entrevistar y hay días como hoy que las personas invitadas le dan la vuelta. Así que, Coria, Ana, os dejamos aquí con el nutrido grupo de locución. Qué bien. Yo le quería preguntar a María, porque claro, nos ha estado contando antes que aparte de su trabajo, hace teatro, hace danza. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, la danza o el teatro? Pues el teatro, obviamente. Sí. ¿Y qué tipo de teatro? ¿Te gusta hacer más comedia, cosas más drama, más de llorar? No, de llorar no. No. Me gusta la sonrisa hacia adelante. ¿Y habéis visto Fácil? Sí, ¿la serie? Sí. ¿Y habéis pensado que eran chicas como vosotras? Sí. ¿Qué os ha gustado más y qué habéis dicho? Ay, mira, a mí eso también me pasa y es verdad. ¿En algún momento habéis dicho, ay, me siento como Marga o me siento como Patri? Yo como Marga. ¿Tú como Marga? ¿Por qué? No, no, no, ¿eh? Triste, normal. No, no, No, es que siempre habla de la sexualidad y cosas de esas. ¿Y a ti también te gusta hablar de tu sexualidad? Sí, ahí. Bueno, es tu intimidad. Tú también, tú como... Nati siempre cuando le preguntan a Marga cosas de su sexualidad, Nati le dice, ¡intimidad! Como diciendo que si no quieres hablar, no hace falta que hables. Entonces, bueno, pero tú te has identificado porque te ha parecido una chica que se parece a ti en cosas, ¿no? Un poco. Porque pide libertad y porque pide poder hacer las cosas que hace cualquiera, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Inma? A mí me ha impresionado que dentro de que cuando fumaba dentro del hospital y dentro de casa, eso no es un espacio cerrado que nunca se debe de hacer. Ya, pero tú sabes que eso no tiene nada que ver con la diversidad funcional, ¿eh? Porque eso, hay un montón de gente que no tiene ninguna diversidad funcional y fuman donde les da la gana. Ya, si no lo digo por meterme con, por hacer daño ni nada, digo no, que eso es un sitio cerrado. Ya lo sé. Sabemos que es un sitio cerrado en el que no se puede fumar y eso. Y... Es que Marga, ¿sabes lo que le pasa a Marga? Que Marga tiene la necesidad de hacer lo que necesita en cada momento. Y por eso se salta muchas normas. Y por eso tiene muchos problemas. Pero a veces, ¿no creéis vosotras que a veces las normas son demasiado estrictas? ¿Sí? Hombre, sí. Como aquel que dice, eso es en todos los lados, pero al final... Una exageración, pues deberían de ser como muchas más, como un tomate. Pero sobre todo, pues oye, que la mitad, pues, que hay que hacerlo bien y que todo lo bueno es. Bueno, Inma, yo lo que veo es que tú eres un poco como Patri en la serie, porque Patri le gusta seguir las normas para que todo esté bien y todo esté tranquilo y no haya problemas. Y en cambio, María es un poquito más como Marga, que sí. Le gustaría tener un poquito más de libertad en cada momento, ¿no? Hombre, libertad tenemos siempre, sí. Sobre todo que no... Bueno, cada una es cada una y ya está. Bueno, es que lo tengo clarísimo que Inma es Patri. No, porque Patri es muy solidaria. Pero Patri es muy solidaria porque también ella dice lo que no le gusta también a la muchacha. Exacto, exacto. O sea, estoy alucinada de lo bien que habéis... ¿Cómo se llama ella? Patri. Patri es la que eres tú. Claro. Es como ella tú. Se llama Patri Ana. Como... Ana. La actriz se llama Ana Marchesi. Pues llama... aquí un saludo para Ana. Muy bien. Ana es una chica también con diversidad funcional, porque ella nació y en el parto hubo un problemilla y nació con parálisis cerebral. Lo sentimos mucho. Bueno, pero ella está muy orgullosa de ella misma, ¿eh? Que supongo que vosotras estáis orgullosas de vosotras mismas. Yo sí. Pero ella trabaja en realidad en el teleférico, en realidad. No, ella en realidad trabaja de guionista, que es la persona que hace los guiones para una serie de televisión, y también de actriz. Y está estudiando Derecho también, en sus ratos libres. Para ser abogada. Claro, es ya una tiene dos carreras. Hizo comunicación audiovisual, la terminó, y está estudiando interpretación y también está estudiando, que le quedan creo que 3 asignaturas para terminar Derecho y ser abogada. O sea, es una crack. Sí, interpretación para dirigir obras de teatro, algo de eso. También está haciendo ahora un proyecto en la Academia de Cine para dirigir, interpretar una serie que ha escrito ella, que se llama De Madrid al Suelo. ¿Qué os parece el título? Porque se cae siempre. ¿Y las otras dos a qué se dedican? Son actrices y son muy conocidas, tienen muchos premios y todo, y llevan muchos años trabajando. Es la primera vez que aparecen en la serie, aparte de la serie hacen estudios. Hacen cine y hacen de todo. Son famosas. ¿Y tú, Belén? ¿Qué te ha gustado más de la serie o menos? Yo me he quedado con ella. Le he gustado le ha gustado a Ángel. Sí, te has quedado con ella, bueno. Sí. ¿Y por qué? ¿Porque te ha gustado su manera de ser o por qué? Te ha caído simpática, te ha caído simpática. ¿Y tú, por ejemplo, has visto en algún momento en la serie que has dicho, ay, a mí eso también me pasa? Hay momentos cuando el vocabulario era un poco más fuerte. Ajá. Belén, así por echarte un cable... como miraba como, ¿lo que está diciendo? ¿Qué cuando decían palabrotas. Sí. Eso te molestaba a ti, ¿no? Porque tú no dices palabrotas. Es que ellas son muy mal habladas. Estaban siguiendo el guión. ¿Quién habrá escrito eso? Sí. Claro. Que lo he escrito yo. Yo, claro, cuando escribes cosas para otra gente, pues tienes que a veces decir palabrotas, tienes que ser mal hablada, o a veces tienes que parecer un abogado, una jueza. Claro, yo también puedo ser muchos personajes. A mí me gusta la playa. ¡Hombre! Claro. Que sales ahí y ya te vas directamente al agua. ¿No te gusta a ti la playa, Juanmi? ¿A ti, Juanmi, no te gusta la playa? ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Y en qué me la rodasteis? Está sucia, hombre, pero depende de qué playa. Hay algunas playas que están muy limpias. Sí. O ninguna. Me gusta más la piscina. ¡Hombre, la piscina! ¿Con quién irás a la piscina para que te guste? ¿Con quién vas? Pues no lo sé. Ay, ¿cómo que no lo sabes? Pues en verano vamos con los pisos a la piscina. Ah, qué bien. Yo voy aparte por libre después del fin. Y entreno a fútbol también los jueves. Ah. Y también has hecho un corto que nos habéis dicho que os han dado un premio este fin de semana. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron ese premio? Pues un poco nervioso y mirando al suelo, que digo, no lo dan. Te querían hacer hablar para agradecer y tú no querías, ¿no? ¿Y tú, Juanmi, has visto la serie? Bueno, he visto algo. Algo has visto. ¿Has visto el trocito que cuando Kevin, el rubito, entra a la habitación de Marga y ve que Marga no sabe ni leer ni escribir y él le cuenta una historia? Sí, ¿sí? Cuando viene la Guardia Civil y eso. Sí, eso es cuando enseña el chocho que viene la Guardia Civil. Que Marga a veces se pasa un poco, ¿no? Pero me refiero que Marga no sabe leer ni escribir. Bueno, no sabe, no sé cómo decirlo. No ha podido aprenderlo, ¿no? Es mejor decirlo así. A ti también te ha pasado eso, ¿no? Que no has podido aprenderlo. Y en cambio, Marga parece que se tiene muy claras las cosas. A ti, viendo a Marga, también has dicho, a mí eso también me pasa. Sí. Sí, claro, es que hay veces que hay una cosa que no la sabemos hacer, pero muchas que la sabemos hacer, ¿no? ¿Y a ti qué te gusta más hacer? Pues, ¿de la serie o de...? No, de tu vida, de las cosas que tú haces, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Porque se te da bien. Pues el fútbol se me da bien. Míralo, sois muy futboleros aquí, ¿eh? Igual no, pero sí nos gusta el fútbol. Sí. ¿Y tenéis camisetas de fútbol? Como Nati, pero que... del Barça no quiero ninguna. No, sois del Barça. No, él es madridista. A ti te gusta mucho el Real Madrid. ¿Y la que hace Nati, cómo se llama en realidad? Ana. Ana también. Se llama Ana. Y, bueno, de repente... Dos Anas. Había muchas Anas en la serie. Porque el personaje de Patri, la que se parece a ti... también se llama Ana. Anda, que son amigas, ¿no? Las dos. Sí. Somos muy amigas. Y, por ejemplo, María, si tuvieses que recomendar la serie a alguien, ¿qué le dirías a la gente para que vea la serie de Fácil? Pues que la vea. Y punto. Yo con esto ya podemos terminar. Pero, ¿tú crees que se van a reír? Un poquito. Y también van a decir, jo... Vaya marrón que tienen por aquí, vaya marrón que tienen por allí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿en la serie os ha parecido que sus cuidadoras son amables con ellas? ¿Cómo se llama? La Ñala. Laia. Laia. Es que tiene un nombre más complicado. Un nombre muy raro. ¿Se llama así en realidad o es el personaje? Es el personaje. La actriz se llama Bruna. Bruna, bonito nombre. Sí, sí. ¿También barcelonesa? También. Sí. También barcelonesa. Y tú dices que ibas al bingo. Sí. Me has recordado a mi madre. Sí, yendo al bingo. Yo a la tía, que desde aquí le mandamos un saludo a la actriz que hizo de tu tía. Desde aquí un saludo muy grande. A la tía Montserrat. ¿Os parecía muy mala la tía Montserrat? Un poquito sí. Se la veía sí, muy solidaria. Sí, ¿tú crees que era solidaria? Me engañaba un poco la engañaba. Tía Montserrat. Sí, tú eres muy buena y creo que eres muy solidaria a todo el mundo, ¿eh? También. Me gustaba mucho comer los churros con el chocolate. Claro, eso, claro. Fumar. La bruta, la tía Montserrat. Sí, dice muchas. Sí. Es que la tía Montserrat es un poco mala en la serie. Parece, y lo de las palabrotas, lo de las palabrotas os parece mal, ¿no? Que deberían de prohibirlas. ¿Sí? De ¿sí? Sí. Un poquito, sí. O lavarlas con eso me interesa mucho. Porque sabéis que todo el mundo dice palabrotas, ¿no? Todo. Sí, eso no. ¿Y vosotros no decís? Yo alguna vez sí, ¿eh? ¿Qué palabrotas dices tú, María? Pues, no sé. No sé qué decirte, pues. Por favor, dime alguna palabrota. O tonta, o... Bueno, pero eso esa no... es muy suave. Claro. Por ejemplo, tú dices, hijo de puta, ¿eso dices o no? No, eso no. No, eso ¿y qué son dices? Son palabras feas. Jolín, estoy admirada de lo... Soy muy educada, soy muy súper educada. La gente no es tan educada, ¿eh? Como no. Vosotros. En serio, ¿eh? ¿Y vosotras creéis que por tener diversidad funcional tenéis que hacer más cosas que otras personas? No, no, todo por igual en esta vida. Bueno, estoy alucinada. Claro, pero Inma, estoy alucinada de lo que Inma se parece a Patri. Alucinada. Sí, muchísimo. Hombre, muchísimo. Es que, sobre todo yo las diría, las que han estado las otras tres. Sí. Pues que sobre todo que la buena higiene es lo principal de todas las cosas siempre. ¿Y a ti te gusta mucho barrer? Nunca se me ha dado bien barrer, pero si hay que hacerlo, se hace. Es que a Patri le gusta mucho barrer a su personaje. Sobre todo pasa la aspiradora y eso hay que hacerlo de vez en cuando, pasa el aspirador. Y planchar las ropas también. ¿Tú planchas, Juanvi, la ropa? Uy, yo no plancho nada. ¿Y te gusta planchar? Pues yo soy de que las meto cuando te duchas, la metes dentro de la ducha y con el vapor dicen que se plancha un poco. Sí, y si no, hay veces que me la pongo arrugada y si alguien me dice, lo llevas arrugado, digo, ¡ay, ha sido en el metro, no me he dado cuenta! Hay gente que va con la ropa también arruga. Yo sí. Y miento para no plancharla. ¿Y vosotros no os quejáis de las tareas que tenéis que hacer en los pisos tutelados? No. Yo alguna vez... Que me digan algo. Yo algunas veces sí me quejo porque son muchas. Por ejemplo, ¿cuántas cosas tienes que hacer tú cada día? Yo, que si barrer, fregar, hacer... Bueno, la cama la hacemos todo el mundo. Cada uno la suya. Que, sí. ¿Cuánta gente vivís en tu piso, María? Yo vivo con 5 chicas. Bueno, 5... se va a pasar un chico a mi piso, que es Quique. ¿Tu novio? No. Perdón. Mi compañero de piso. No hablemos más del más. Vale, y por ejemplo, una pregunta que os hago. Por ejemplo, las personas que no tenemos diversidad funcional, yo a veces, por ejemplo, tengo mi casa que, tengo el suelo un poco sucio, pero ese día tengo una pereza que no puedo y digo, pues ya barreré mañana. ¿A vosotras si tenéis pereza un día os dejan no barrer? Eso no. Eso lo tienes que evitar. Hay que evitarlo, sí. Hay que evitarlo. O sea que tenéis unas normas muy estrictas. Hombre, pero tampoco son malas, porque hay que tener... Es que es Patri. A mí me recuerda un poco... Ella quiere a la Generalitat también. Marga lo que tiene... Bueno, Mar... Que no, si no lo cumples. Que como hay tres Ana... Sí. Entonces yo lo que le diría a las tres, que la habitación hay que tener... Sobre todo a Marga. Bueno, Ana en realidad, que se llama Ana. No, esa se llama Natalia. Natalia se llama Natalia. Pues Natalia... Tiene que ordenar su habitación todos los días. Pero es que ella dice que si tiene las cosas guardadas no las encuentra. Y si lo tiene todo así tirado por la habitación, lo encuentra mejor. Entonces, ¿qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis de una persona que tiene sus maneras particulares, pero la obligan a hacerlo de una manera? Bueno, como ella desde Madrid a Jaén, que es donde es ella, desde Madrid a Jaén la diríamos a Natalia... Que ordene su habitación y si hay algo que no vale, que hay que tirarlo a la basura. Y si hay ropa que ya no te vas a poner, llévalo a un contenedor y que luego lo lleven pues, a reciclar. Pero es como Marie Kondo, Inma. ¿Has visto un programa que se llama Marie Kondo? Inma, ¿te gustaría? Es una señora que va a casas de la gente a ordenarle la casa. Entonces le saca todo lo que tienen en el armario, todo lo que tienen en la casa y le ayuda a ordenarlo. Tú serías un poco como ella, pero María se calla porque a María le da más pereza. Sí, a mí me interesa. Tenemos que entender que en esta vida hay gente que también necesita usar unos zapatos, unas zapatillas. Bueno. O sea, Inma, cada vez que salía un plato cambiado, un vaso mal puesto en la serie, una arruga en la esquina de la cama, se ruborizaban. se ruborizaban, claro, del desorden que había domésticamente. Es ya, ellas ya habéis visto que son muy, cumplís con las normas, sois estrictas y es la responsabilidad de vivir un espacio compartido, compartido, claro, y ya está. Pues sabéis que los pisos de compañeros de piso que no tienen diversidad funcional no son así, son un caos absoluto. Que lo tienen todo desperdiciado por ahí. Totalmente. Yo he compartido piso. Y aquello era, o sea, unas montañas de platos así. Y decías, ¿a quién le toca fregar? Pues aquel. Pues es que llegó tarde. O sea, es un desastre. O sea, que os portáis mejor que otras personas. Uh-huh. Eso es así. ¿Y tú, Belén? ¿También vives en un piso tutelado? ¿Tú vives con tu familia? Ah, muy bien. ¿Y estás muy mimada o también tienes tareas? Yo juego con la tablet. Ah. Anda. ¿Lo mira, veis? Fíjate, aquí está saliendo... Sí, sí. Aquí están saliendo las cosas de verdad. Todo lo... Todo, sí, todo lo Belén, tú estás un poco mimada, vamos a decirlo. Sí, reconócelo. No, no lo quiero reconocer, ay, pero... ay, está como mirando al techo. Tú miras a la mesa como diciendo no quiero contestar porque es verdad que estás mimada. ¿Y tú, Juanmi, vives en piso tutelado? Con ellas. Ah, con ellas, es verdad, muy bien. ¿Y también cumples con todas las tareas? ¿Y cuando no haces algo te regaña Isma para que hagas las tareas? Eso le dice el educador. No, claro. Ella no me regaña porque yo sé ni lo que tengo que hacer. Oye, veo que llevas las uñas pintadas y me flipa eso. No te regaña nadie, ¿verdad?, por llevarlas pintadas. Me alegro mucho. Que seas como te apetezca ser. Si me dicen algo que no miren tampoco. Pero tú eres muy moderno, Juanmi, porque vas aquí con tus pulseras, con el moño, vas muy moderno. Edi las llevaba pintadas, el rubio las llevaba pintadas. Sí. El guapo. Bueno, o sea, Inma, estoy flipada de cómo te fijas, de cómo te acuerdas. No, hombre, que le queda bien al chaval, oye, que tengo que decirlo. Dije, por lo menos pruebo. Me voy a meter por aquí porque es la una del mediodía. Uy. Y tenemos que cortar. Nos quedaríamos horas hablar con vosotras porque es que yo aprendo muchísimo. O sea, no es que aprenda, es que me enseñáis un mundo que yo no veo cada día. Y entonces eso... Mira, yo este verano he hecho un viaje a África y me ha encantado porque no lo veo cada día. Pues con vosotras me pasa igual. Veo un mundo que no veo cada día. Entonces eso siempre gusta. Siempre pues gusta. Sí. Y además me encanta que te parezcas tanto a Patri, Inma. Pues hombre, hay que saber aprender a no acumular las cosas y a tirar lo que uno no quiere ya. Pues os remitimos para la segunda temporada de Fácil Si Hubiera. Muchísimas o futuros gracias. Proyectos, Coria, Ana, mil gracias por hacer un huequito en la agenda que se estrenó ayer la serie. Un placer estar aquí. A vosotros. A full y ahora voy a decir algo que cuando lo oigan los demás se van a enfadar. Y feliz Navidad. No nos vamos a enfadar. Sí, pero ha sido la entrevista más chula que hemos tenido. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esas palabras nos quedamos. Échale papas, vuelve el 16 de diciembre en directo. Coria, Ana, mil gracias. Y Nuria, sobre todo, por hacernos de puente en este programa y que lo estemos disfrutando aquí hoy. Muchísimas gracias. Muchas a vosotros. Gracias. Oh, qué...